El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. ¿Cuándo estalla el silencio? Cuando una mujer denuncia. Cuando un hombre llora. Llora. Cuando una niña se revela. Cuando no, es no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una elección. Y no una obligación. Cuando elegimos y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Estalla Silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Laura Bonaparte, la madre de la voz singular y paradigmática, la mujer que en su historia personal cargaba la historia de un país, murió el domingo. Y en los ritos de su despedida, los pañuelos que enjuagan las lágrimas no dejan de ser estandartes de una lucha que continúa. Hija de un juez socialista que le abrió la puerta a su primera militancia alfabetizadora, a personas detenidas en la cárcel de Paraná cuando era adolescente, esposa y madre de 5 hijos, uno de ellos fallecido a poco de nacer, psicóloga recibida mientras ponía a sus chiquitos a amasar scones en la mesa de la cocina, a Laura Bonaparte no la parieron sus hijos, como se suele decir de la génesis política de las madres de Plaza de Mayo. Ella los parió, a todos y a cada uno. Ella, siempre dueña de su voz y su pensamiento, sin atarse nunca a lo que imponía ningún sentido común, fue capaz de divorciarse cuando todavía parecía un pecado vergonzante y de continuar aquello que había aprendido casi al mismo tiempo en que se sumergía y desafiaran a nado las aguas del río Paraná, entregarse a la conciencia de su cuerpo, de lo que el cuerpo tiene para decir y que ya nunca iba a callar. En los 70, cuando su familia era una fiesta, cuando en su living podía amasarse una orquesta propia y los registros tenores y sopranos se superponían para presumir que la fiesta podía empujar las paredes de la propia casa, Laura formó parte de una experiencia pionera en la atención y el fortalecimiento de la salud mental de las mujeres de clases populares que asistían al Hospital Evita, el policlínico de Lanús. Allí, donde ella empezó a bajar al territorio su conciencia feminista, para favorecer la autonomía sobre el propio cuerpo, para hablar de lo que parecía impensado o todavía postergado, porque había ideales revolucionarios más urgentes. El derecho a regular la fertilidad, a elegir cuándo y cuántos hijos tener o no tener. Ella, despojada, nunca se ancló en lo que le quitaron. Nunca lograron encerrarla en ese espacio donde la muerte ronda la derrota. Por eso siguió atendiendo pacientes, bailando con cualquier música para apropiarse de su alegría, festejando la aparición de una agrupación como Hijos, al punto de desvalijar su propia casa para que estos pudieran montar su sede. Fue capaz, como recordó Loana Berkins, de encadenarse junto a un centenar de travestis que pedían el fin de la represión en los 90, que le causaban cárcel y tortura cotidiana, aun cuando en ese gesto de valentía casi la aplastan los militantes en sus movimientos exaltados, y supo reírse con ella de cómo fraguaba la huelga de hambre que proclamaban comiendo a escondidas sanguchitos que habían comprado poniendo cada una un peso de su bolsillo. Laura nunca fue víctima para sí misma, aunque quisieron convertirla en eso. Aunque el dolor la hubiera golpeado sin pausa y sin clemencia, sabía que en la lucha había una alegría que podía compartir, que ponerse a disposición de otros era algo que la dejaba seguir modelando su cuerpo, ágil y esbelto, en esa sonrisa a prueba de todo, esa valentía que le permitió una vez, en un escrache de la agrupación Hijos, cuando terminaban los 90, partirles una pancarta en la cabeza a un esbirro de la represión para defender a los jóvenes que la rodeaban. No somos madres míticas, solamente mujeres desesperadas que llegamos a la defensa de los derechos humanos por sufrir un dolor sin nombre, decía Laura, para humanizar todavía más ese pañuelo blanco que seguía reivindicando. Testimonio de una vida que se agradece y que aun cuando se haya apagado en sus signos más terrenos, seguirá alumbrando. La madre que seguirá alumbrando, de Marta Dillon. Y seguir la ruta de Dios, que las ánimas, que las ánimas. Thank you. Estás escuchando Estalla Silencio. Buenas tardes a todos y a todas. Un sábado más de Estalla Silencio por FM Moreno. Estalla Silencio, si nunca lo escuchaste o es la primera vez que te enganchas con la radio, es un programa que trata de debatir, de cuestionar, de pensar las cuestiones de género. Estas cosas que hacemos como hombres y mujeres en nuestra sociedad que parecen tan naturales, pero a veces no lo son. Nuestra compañera Luisa acaba de leer un homenaje. Así es, leí Las Madres que seguirá, La Madre que seguirá alumbrando, de Marta Dillon, que fue nuestro homenaje, y por eso lo elegimos como editorial, a Laura Bonaparte, una madre de Plaza de Mayo que falleció el domingo. Bueno, y que bueno, queríamos de alguna manera darle nuestro abrazo también a ella. Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y muy conmovedora la carta que leíste, Luisa. Se nos fue una madre más. Deja seguir alumbrando. Exactamente, deja su legado y eso era lo importante por ahí recuperar eso, ¿no? Que las madres, obviamente por sus edades, se nos están yendo y es la cuestión biológica, pero dejan también en las generaciones que venimos atrás la impronta y las enseñanzas y el calor y el afecto de esa lucha. Bueno, siendo las 13:13, comenzamos un nuevo Estalla Silencio. Esta vez estamos en el 29 de junio, ya estamos aproximándonos al fin del semestre. ¿Se puede decir? Casi las vacaciones de invierno. Y es tiempo de decir la frase que todo el mundo dice: no somos nada. ¿Cómo pasa el tiempo? Exactamente. Bueno, yo estoy más cerca de la jubilación, yo quiero que pase el tiempo. Cuanto ¿Vos más te querés tiempo, jubilar ya? No, chicos. Me falta mucho. Les voy avisando. Bueno, le mandamos un beso grande al resto del equipo que hoy no está presente. Un saludo para Paula Cruz, para Romy, que debe estar escuchando ahí en casa. Uh-huh. Y saludamos a nuestro operador. Sí, un agradecimiento especial al compañero Matías Salomoni, que nos está haciendo la segunda. También le mandamos saludo a Ceci, que tiene otros compromisos con el trabajo y así no puede venir. Y bueno, como bien había dicho Macarena al principio, Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género y como tal tenemos un montón de información relacionada con esto, digamos, de la temática de las perspectivas de género. Uh-huh. ¿Qué podemos decirle a la gente que vamos a tener? Vamos a estar internacionales hoy nuevamente. Otra vez. Nosotros somos latinoamericanos, en realidad vamos a estar. Claro. Somos latinoamericanos, no latinos, por las dudas. Y vamos a defender eso, así como los compañeros de latinoamericanos, así le hacemos publicidad además a los compañeros. Uh-huh. Pero vamos a estar defendiendo esta perspectiva más amplia y latinoamericana. Y vamos a estar hablando con una compañera del Cotidiano Mujer, de Uruguay, sí, que va a estar haciendo un balance de lo que fue la consulta popular fracasada uh-huh. del domingo pasado con respecto a la posibilidad de abrir el debate sobre la ley de aborto. Y bueno, ella nos va a estar contando, pero en realidad fue una consulta que fracasó, que no llegó al 10% de los convocados. Y ellas han estado en su momento, Cotidiano Mujer ha sido una de las que ha promovido la promulgación de la ley de interrupción voluntaria de embarazo, y también ha sido una de las organizaciones que ha hecho una publicidad y una campaña muy fuerte para convocar a la población para que no vaya a votar y que reflexione de lo que habían ganado y que no se retroceda. Muy bien. Así que bueno, vamos a estar hablando con ella. También vamos a estar hablando con otra comunicación telefónica de algo no tan grato, pero que tiene que ver con el femicidio de Laura Iglesias hace ya un mes, una trabajadora del Patronato de Liberados en Miramar. Vamos a estar en comunicación telefónica con una hermana de ella que nos va a estar contando una actividad que se desarrolla hoy. Vamos a estar hablando de... ¿Qué más? Sobre el Día Internacional del Orgullo LGBT, sí, que se conmemoró ayer, 28 de junio. Tenemos para escuchar un audio sobre unas trabajadoras ecuatorianas y cómo es la situación, ¿no?, a colación de lo que se vive en Latinoamérica, como dijo Luisa, que estamos muy latinoamericanos. También yo traje algo como para polemizar, pero lo vamos a hacer a lo último porque hay varias cuestiones. Resulta, yo venía caminando por la calle y en realidad adelante mío venían dos personas. Me está dando miedo el relato, te digo la verdad. Me llamó la atención porque uno decía qué utilizaba el hombre para, digamos, conquistar a la mujer, qué material de seducción. Y escuché un montón de cosas que me dieron gracia, ¿viste? Entonces, reflexionando me fui pensando de que las imágenes que se habían creado ellos sobre la mujer que iba a ir a conquistar. Es como la de Capusotto, cuando va algo similar, pero iban jodiendo entre ellos y bueno, salió una charla que uno, ¿viste?, medio de chusma, va aburrido en la calle y va escuchando que dice el de adelante, bueno. Así que traje algo para que charlemos, porque tal vez los hombres nos equivocamos. Hablando de los hombres se equivocan, sí, no es tan generalmente. Los hombres se equivocan, punto. Bueno, las mujeres también, seamos igualitarias. Se equivocan cuando eligen al hombre. Claro. Y hablando de polémicas, vamos a hablar de una censura en Los Simpson. No sé si están. No, no te metas con Los Simpson. Sí, estoy al tanto. Pará. ¿Los censuraron o Los Simpson censuraron? No, los censuraron, no, Los Simpson. Censuró Telefe una cuestión. Después la vamos a estar charlando. Si querés comunicarte con nosotros, 0237-466-6559. Ese es el teléfono de línea por el cual te atiende nuestro simpático operador. Nos puede dejar tu mensaje o salir al aire si tenés ganas. También tenemos un celular. Claro, si nos querés mandar un mensaje, lo podés hacer al 011-15-6287-6530 o bien lo podés hacer vía Facebook a Estalla Silencio, como ya lo hizo Lilian Cano González, a quien mandamos saludos, y quien también nos mandó mensajes es una compañera nuestra de la radio, ¿sí? Romina Segura, quien felicita a Luisa por la editorial, dice, hermosa editorial. Luisa, para vos es el mimo, Luis. Bueno, muchas gracias. Saludos Romy. A Romy, ¿no? Sí, un mimo para Romy también, sí, también, que hoy nos está escuchando de su casa. Ahí está siempre junto a nosotros, ahí apuntalándonos, ahora desde su casa nuevamente, pero bueno, ya retornará. Bueno, vamos a ir a un pequeño, mandalo, Matías. Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estás en silencio. Muy bien, como habíamos anticipado al principio del programa, el primer tema que vamos a desarrollar es el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBT, y para eso, digamos, tenemos, en especial trajimos un audio que la compañera Luisa pudo rescatar, en donde se trata un poco la situación a nivel regional, no regional, digamos, puntual en el Ecuador, sobre un caso de violación de derechos humanos, ¿no? Con respecto a la orientación sexual. Vos tenés un poco de esa noticia, Luisa, ahí que nos sí, estoy comentando. Así es. En realidad, esta noticia, que viene de Ecuador, cuenta que una joven, que se llama Zulema, que es lesbiana, sí, fue secuestrada por su propia familia, que se oponía a una familia de clase alta, sí, ultracatólica, que se oponía a la orientación sexual de su hija, que primero la echa de la casa y luego la interna en una clínica de rehabilitación para personas desviadas sexuales. Sí. Donde la torturan, ¿no? Donde, bueno, se suceden un montón de situaciones. Uh-huh. A nosotros nos parecía que si nosotros decimos vamos a conmemorar el Día del Orgullo Gay y en realidad estamos pasando esta nota, uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué están diciendo sí. estos pibes? En realidad lo que también uno trata de pensar en estos días, en estas fechas de conmemoración, cuánto falta también uh-huh. a nivel regional con respecto uh-huh. a nivel regional y a nivel nacional también con respecto a reconocer, ¿sí?, el derecho a decidir nuestra propia sexualidad y cómo nuestras familias presionan también para que tomemos decisiones. Y de hecho, en este caso además, queda en evidencia que se sigue considerando una desviación, una enfermedad, y que por lo tanto puede ser curable. Bueno, esto es. Nosotros, para que la gente se haga una idea cabal de lo que estamos hablando, hemos preparado algo para que escuchemos juntos y luego cuando volvamos vamos a debatir un rato este tema. Por diversas razones. Y exijo a las autoridades que cierren estos lugares que atentan contra los derechos humanos y a los derechos de las personas con diversidad sexual. Creo que debería de interesarle estos atentados que no solo suceden a las personas homosexuales, sino a todas las personas que las someten en estas clínicas a diversas torturas y a diversos engaños que conllevan maltratos psicológicos, físicos, mentales, que inciden a tantas personas, tantos adolescentes, tantos niños, al suicidio. Y esto tiene que asentar un precedente para que todo el Ecuador reaccione. No solamente aquí estamos denunciando algo terrible que es la clínica, sino también las amenazas, los chantajes, las presiones de las que ha sido sujeto, que incluso de ellos tenían. Yo voy a pedir a ustedes en un momento que vean la blusa de Zulema, cómo quedó cuando ella fue inmovilizada por 5 personas y atada con esposas. Esto es importante, porque esto es contra su voluntad. Esto denota cuánta fuerza fue empleada para que esta chica que quería salir, que quería liberarse de la presión, haya sido inmovilizada por cinco personas que hasta hace poco tenía las muestras de las esposas con las que tenía. Y he estado 3 semanas aquí. Y su familia lo ha negado. Tal vez con mejor hacer pensando que el efecto es interferente, ya no está enfermo. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es seguir los trámites correspondientes. Y doy las gracias a todo el apoyo de todas las autoridades y de todo el público y de los amigos que nos han apoyado, porque esto tiene que acabarse. Porque cuando el presidente dice que aquí todos somos iguales y que ya tenemos lo nuestro, que bueno, ya, porque cuando tenemos un eso nos estamos olvidando de la homofobia. Señores, la homofobia nos está matando, nos está violando los derechos humanos y esto no puede seguir. Porque yo he tenido una experiencia de dos casos. Aquí mi compañera Lía tiene una larga experiencia de la vulneración de las mujeres lesbianas, sobre todo en estas clínicas donde son las enfermedades y las violaciones más terribles. El día de ayer que fuimos a poner la denuncia, la primera respuesta es: aquí no hay delito. Y aunque no estábamos preparadas realmente para obtener una respuesta inmediata, pudimos responder. Toda la madrugada hemos trabajado incesantemente para poder lograr que Zulema esté ahora con nosotros. Se pudo escapar, se pudo liberar, porque es una persona muy astuta, muy inteligente, una casi profesional de la psicología. Eso debe quedar claro, ¿no? Esto no sucede solamente con personas de escasos recursos, con personas que no tenemos capacidades. Los homosexuales, las lesbianas, las personas trans, somos personas con iguales capacidades y también con iguales defectos que cualquier otro ser humano, ¿no? A muchos de nosotros se nos retiene contra nuestra voluntad y somos objetos de una homofobia incesante, constante, permanente, en espacios tan pequeños, donde debe ser la cuna del calor, del amor, como es el hogar, hasta en lugares más fuertes, como autoridades con alto poder, prácticamente nos indican que los derechos son solamente limitados. Puedes acceder a esto, al resto no puedes acceder. La experiencia que tenemos como activistas es que en este trabajo articulado, en este trabajo entre amigos, amigas, entre personas que entienden que la diversidad sexual no es una opción, por favor, ciudadanía, nosotros no escogemos ser lo que somos. No sabemos qué es lo que pasa en nuestro organismo ni nos interesa porque no somos conejillos de India. Somos lo que somos y lo hemos aceptado y merecemos no la represión, sino un aplauso por ser valientes y vivir como somos a pesar de tantos obstáculos. Depende, depende, de qué depende, de según cómo se mire, todo depende, depende, de qué depende. Bien, 13.25, acabamos de escuchar un poquito este caso de Zulema que sucedió en Ecuador. Te di cuenta de lo que le decía la madre por teléfono antes de internarla. Yo no parí una lesbiana. Parí una señorita a la que le gustan los hombres. No me desafíes, Zulema. Yo soy tu madre y estoy actuando como Dios. Bueno. Mira vos. Bueno, por lo menos era consciente del papel. Qué que forro le... que es Dios, ¿no? Sí. Con perdón de la gente que nos escucha. Y la regla del lugar, les cuento. La regla del lugar en el que estuvo internada, privada de su libertad, digo, secuestrada. Sí, eran que estaba prohibido fugarse, robar y ser lesbiana. Bueno, esas eran las reglas. Esas eran las reglas del lugar. Podía salivar, hacer todo ser lo que vos quieras. Pero se supone que si está ahí es porque era. No, sí. Porque claro, y la ficharon como alcohólica y drogadicta. Ah, ni siquiera se dice que era. Es interesante pensar, sobre todo lo último, ¿no? Cuando habla sobre las elecciones sexuales de cada uno. La semana pasada, cuando estuve en Chile, se armó una marcha con respecto a la igualdad y hubo una polémica bastante interesante con respecto a eso. Si es, ¿la marcha debía ser sobre la igualdad o sobre el respeto a la diferencia? Claro. Entonces, mira, como que la gente empezó, digamos, a opinar sobre el tema, ¿no? Sobre eso. Desde mi punto de vista me quedé pensando que es verdad, que me parece que no somos iguales. No, claro. No. Eso es verdad. No somos iguales, pero dentro de lo que somos diferentes se podría respetar eso, por lo menos. La igualdad yo creo que se apunta a la igualdad en derechos. Me parece que va por ahí, más que la igualdad como seres humanos iguales. Digamos. Claro, igual es interesante el debate, porque en realidad es pensar si lo que nosotros apuntamos es a ser todos iguales o justamente a ser todos diferentes y ser respetados y en esa condición diversidad de diferencia, ¿no? A ser respetados en nuestra otredad. No, claro. Me quiero poner así en debate antropológico, pero digo, bueno, uno de los fundamentos sobre en contra de la igualdad es que generar esa igualdad significaría hacer del otro lo mismo que soy yo. Homogeneizar, claro. Entonces decía, no, somos diferentes, respetemos las diferencias legislemos para la diferencia y en todo caso seamos iguales dentro de la diferencia. Y ahí, ya que estuviste en Chile, vamos a aprovechar tu viaje, viaje. ¿Vos te vas a saber quién era el vocero argentino de la marcha? No, Pablo Ruiz, el cantante. Ah, claro. Estuvo en la televisión chilena, lo hicieron cantar el tema ese que dice, oh, mamá, bueno. El one hit only, el único hit. Exactamente. Que pero no, igual, ojo, dentro de todo, que eso fue a lo último de la entrevista que le hicieron en la TV chilena, bueno, él dijo que estaba ahí específicamente para apoyar eso y empezó a hablar un poco sobre lo que era el asunto argentino, lo del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, uh-huh. Situaciones que por ahí nos están dando en Chile mucho, ni siquiera se presta al debate, ¿sí? De hecho, fíjense en que esa marcha no tuvo una cobertura mediática ni por parte de los medios argentinos, que sí lo hicieron cuando hubo la marcha estudiantil que sucedió hace poco, obviamente mostrando imágenes de violencia y no el fondo de la cuestión. Uh-huh. Pero sin embargo convocó mucha gente en Santiago, así que fue importante. Medio como que hay un despertar de conciencia sobre ese tema. La diversidad sexual. Igual uh-huh. es una sociedad que también hay algunos debates que se debe... Se debe a sí mismo con respecto al reconocimiento de derechos a la diferencia. En Argentina, en el 92, se organizó la primera marcha de orgullo, del orgullo gay, lésbico, transexual. Uh-huh. Y en esa marcha fueron alrededor de 250 personas. Ay. Digo, para compararlo. Claro. ¿No? Y con caretas para que no sean reconocidas. Claro. Claro, hay que volver a laburo el otro día. Claro, al otro día no puedo ser señalado. Claro. Con el... Fíjense también como sociedad, cómo hemos avanzado. Hemos avanzado, ¿no? Y hemos compartido avances también en la legislación. Hay que ver con respecto a Ecuador, teniendo un presidente dentro de lo que sería la línea progresista, ¿no? Uh-huh. Latinoamericana, qué es lo que pensaría en este tema, poder legislar acerca de este tema, o por lo menos instalarlo como debate en la sociedad para ver qué se puede hacer, porque en realidad vemos que no es algo típicamente argentino esto, sino que es... Es mundial, ¿sí? La versión hacia la orientación de género. Uh-huh. Entonces, bueno, hay que empezar a reflexionar desde muchos puntos de vista. Bueno, pero para terminar con esto del Día Internacional del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual y Trans, para decirlo completo. Muy bien, gracias. Ayer en el Salón San Martín de la Legislatura porteña se entregaron los premios Orgullo Ciudadano, ¿sí? Que lo entregó justamente la Federación Argentina de Lesbianas, LGBT, para ahora uh-huh. sí resumiendo. La premiación incluyó a periodistas, activistas sociales, gente que labura, digamos, por estas cuestiones de género. Se premiaron varios periodistas que nosotros consultamos bastante, de Página 12, como bueno Mariana Carvajal, Eduardo Videla... Ruchansky, bueno, un montón de periodistas que dedican su labor. Marta Dillon, ¿no? Marta Dillon no aparece acá, premiada. Bueno, porque la hemos llamado alguna vez, sí. Hoy hemos leído una nota de ella como editorial. Ojo, capaz que la premiaron y acá yo no la Esto es de la legislatura, ¿no? Y quiero aclarar que a nosotros no nos premiaron porque no nos conocen, ya van a tener la oportunidad. Exactamente, no, pero nos podría premiar el Consejo Deliberante de Moreno. El Consejo de Deliberante de Moreno nos podría premiar. Exactamente, son las 13:30, nos vamos a una tanda, dentro de un ratito volvemos. Calle más calle, me llaman calle, siempre atrevo. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento. Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Sábado, 15 horas, por tu estación de radio. ¡Oh, che, qué frío que hace! Boludo, dale, ya hay solcito hasta ahora todavía, podés salir. Ponete los guantes, algo de abrigo y salimos. ¿A dónde vamos a ir? Y vamos al patio. El patio de Aguafuerte. ¿Cuándo? Sábado 29 de junio, desde las 16 horas. ¿Pero y qué va a haber? Show de clown con el grupo Mirándonos. ¡Buffet! Feria Americana. Y el cierre con la música de Gárgaras, folk cavernícola. Bueno, está bien, me convencieron. ¿A dónde hay que ir? Irigoyen 77, Moreno. En el patio de la radio, sábado 29 de junio, desde las 16 horas. ¿Pero hay que pagar? No, es gratis. ¿Y la salida? A la gorra. En invierno salí al patio con nosotros. Una arcada, un silencio alcohólico, una muerte. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, condeno o no qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues es un placer. Nadie nos quita este don. Bueno, volvimos al aire, ya son la 1:30 pasada, ya transitamos nuestra primera media hora de programa. Te recuerdo que si te estás conectando con la radio vía internet, esto es Estalla Silencio, un programa que trata de resignificar, ¿no?, las cuestiones de género. Te repito que si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer mandando un mensaje al 1562-876530, o bien lo puedes hacer al 0237 si estás fuera del Partido Moreno, 4-666-559, o bien vía Facebook a Estalla Silencio, como lo hizo Guillermo Schneider. Gracias, Guille. Maca. Bueno, como prometimos, vamos a hablar de lo que sucedió en Uruguay con un referéndum que intentó, digamos, frenar, ¿sí? Una consulta popular que intentaba poner a consideración la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo. Nosotros estamos en comunicación telefónica con Soledad González. Soledad es miembro del Cotidiano Mujer en Uruguay. ¿Qué tal? Buenas tardes, Soledad. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como decíamos, avisábamos, anunciábamos al principio del programa y decía un poco Macarena ahora, queríamos charlar con vos. ¿Cuál era, digamos, el balance que ustedes hacían del fracaso de la consulta del domingo? Y bueno, ¿cómo han estado trabajando para que fracasara esta consulta previamente? Bueno, el fracaso lo valoramos muy positivamente, porque además fue el porcentaje de gente que fue a votar fue muy bajo, que fue del 8,8. No era exactamente el referéndum, es un pre-referéndum lo que era... Tenían que juntar los promotores del referéndum 655.000 votos para habilitar un referéndum en octubre. Eso era la instancia. Igual se instaló como la idea de que ahora se estaba produciendo el referéndum, ¿no? Ellos lo instalaron porque convocaron llamando a que la sociedad toda decidiera sobre la despenalización del aborto, y nosotros como organizaciones de la sociedad civil nos reivindicamos el derecho a la salud de las mujeres, el derecho a decidir sobre sus vidas, y también la cuestión de que hay ciertas cuestiones que no son, que no dependen de las mayorías ni de un referéndum. Los derechos humanos, los derechos inherentes de las personas humanas no pueden ser puestos a consideración de mayorías, sino se podría cometer cualquier aberración, como ya la historia tiene, las mayorías podrían decidir que apresamos a todos los musulmanes del país, y si el referéndum da mayoría, ¿me entienden? En esa línea argumental. Sí, que es peligrosa, es una línea argumental peligrosa que puede poner a consideración derecho, avasallar derechos de las personas. Exacto. Pero también es entreverada, porque como el argumento que más fuerte utilizan los contra las mujeres o los pro aborto clandestino, como les digo yo, a los sectores que se definen como pro vida, es justamente eso, que ellos repiten como incansablemente la vida del feto, que en realidad lo equiparan a un niño o a personas con... Pero creo, nosotros somos de las que creemos que sí, que hay que, es una pelea que hay que dar, es que los derechos de las mujeres son prioritarios, que somos personas, que la maternidad se vive en nuestros cuerpos, que qué maternidad queremos también, porque como sociedad, porque a veces se hacen como unos reduccionismos, como por cualquier motivo una mujer queda embarazada y ya eso inevitablemente te condena a ser madre. También la liviandad con la que se habla sobre cómo es el proceso de decisión que viven las mujeres para interrumpir un embarazo, como si fuera una decisión sencilla, una decisión que no fuera dolorosa, con los riesgos que han corrido las mujeres históricamente. Bueno, en Argentina siguen corriendo, sí. En Uruguay un poco menos, pero para igual, de cualquier manera, si deciden no ser madres, se exponen a eso, comprar, ahora son las pastillas, pero anteriormente serán clínicas clandestinas, caer en cualquier mano, desde la muerte hasta infecciones, pérdidas del aparato reproductivo, o sea... Y además, las consecuencias son muy graves. Sí, y además, Soledad, esto que nosotros marcamos en Argentina, cuando en realidad sabemos que estamos lejos todavía de poder sancionar la interrupción voluntaria del embarazo, pero lo que marcamos en Argentina es esto de que las mujeres pobres son las que padecen esto que vos estás narrando, mucho más que las mujeres de que tienen ingresos económicos o sectores acomodados, porque acceden claro, de otra manera. Sí, pero la clandestinidad la viven todas. Sí. La criminalización de la actitud, la soledad con la que se vive ese momento, eso lo viven todas, ¿no? O sea, es sin duda, las mujeres que tienen medios económicos acceden a abortos seguros o de mejor calidad porque van a clínicas mejores, con médicos mejores, sí, seguro. Pero también viven una serie de cuestiones que son de una culpabilidad tremenda, ¿no? Sí, que no es una decisión fácil, siempre se igual suele... Igual hay una serie de consecuencias que también viven... vivimos todas las mujeres. Claro. Y con respecto a esto, una que cosa vos... que quería decir, sí, que hoy cuando vos me hiciste la pregunta cómo valoramos y por qué, el resultado tiene que ver para nosotras en Uruguay así tan bajo de adhesión. No es igual a decir que solo el 8% está en contra de la penalización del aborto, porque en realidad las encuestas miden que hay un 38% de la ciudadanía uruguaya que cree que el aborto tiene que seguir siendo penado. No, la cifra de votación del domingo pasado no es equiparable a la opinión de todos los uruguayos que están contra la legalización del aborto, ¿no? Pero sí hay un dato que no es menor, es que en Uruguay desde hace 10 años hay una mayoría en la ciudadanía a favor de la despenalización, una mayoría clara, que ha variado en porcentajes, que van desde el 62%, entre el 52% y el 62%, pero de gente que está a favor de penalizarlo. Es una constante ya de demasiado tiempo, de demasiado larga. Eso por un lado, que creo que no es un dato menor para entender lo que pasó. Y por otro lado, Uruguay es un país que tiene una trayectoria de laicidad muy fuerte. Y esta causa es una causa que tiene mucho que ver con el poder de la Iglesia Católica, sobre todo. Porque no, ni siquiera todas las iglesias tienen esa posición tan radical, ¿no? Contra la despenalización del aborto. Y en Uruguay la Iglesia no tiene el poder que tiene en el resto de Latinoamérica. Esto es particular en nosotros. El Estado uruguayo se separa de la Iglesia Católica a principios de 1900. O sea, sí. No, el resto de América Latina, podemos, sí. Podemos divorciarnos en Uruguay desde principios de 1900 por nuestra sola voluntad. Estos datos tienen mucho que ver con lo que pasó el domingo. Que por suerte pasó así el domingo. Nosotros, como de esto, de desconocer por ahí esta separación tan fuerte entre Iglesia y Estado, y pensando un poco en la realidad argentina, estábamos como más preocupados de que se volcara mucho más la ciudadanía a votar y que esto habilitara el referéndum, lo cual hubiera sido un retroceso terrible. Y también para el contexto latinoamericano, porque nosotros podemos discutir de otra manera si en Uruguay hay interrupción voluntaria del embarazo, podemos discutir de otra manera la interrupción voluntaria en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Entonces, para nosotros era un dato importante. Brecha latinoamericana, eso es excelente, es buenísimo, y además creo que todas las experiencias que sean buenas y compartibles y trabajar conjuntamente para que suceda en todo Latinoamérica, en todo el mundo, ¿no? no soy nacionalista ni en ese sentido. Al revés, creo que en derechos hay que pelearlos en todos lados. Nosotros como pueblos hermanos y que tenemos historias comunes de mucho tipo, ¿no? Compartimos historias de opresión, de imperialismo y de una cantidad de cosas. Bueno, estas cosas que avanzan en derechos a las personas, mejoran la calidad de la vida, nos hacen seres más libres, que eso es no es cualquier cosa de la que estamos hablando. Bueno, eso me parece que esto que pasó acá y que está pasando acá tiene que servir para abrir puertas en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en El Salvador, en países donde hasta aún siendo víctima de abuso sexual y quedando embarazada se te prohíbe abortar. O sea, hay situaciones de una gravedad muy grande, ¿no? Hola Soledad, te habla Sergio. Vos en un momento habías nombrado que el nivel de adhesión a este pre-referéndum fue muy bajo, un 8% creo que dijiste. Sí, 8,8. Pienso yo, ¿no? Desde una lectura social, digamos, se hizo por una cuestión de que se está tomando conciencia acerca de estos abortos clandestinos que pueden llegar a causar la muerte de muchas personas, por lo general, como dijo mi compañera de origen humilde, o bien no, como que el tema es relativo dentro de la situación política del Uruguay y hay otros más importantes. ¿Qué pensás vos de eso? Mira, yo tuve como dos opiniones distintas en este periodo, así como de campaña. Y una fue la que se bebía a través de los medios de comunicación. Se hicieron una campaña masiva de comunicación imponente, con argumentos súper simplistas y retorcidos, incluso de cuestionamiento hacia la legitimidad del Parlamento que votó la ley. Y después tuve una que eso me asustó mucho, porque parecía que se nos venían encima, ¿no? De verdad, fue muy avasallante. Y después nosotros hicimos la militancia de casa, ¿no? La cosa de ir a repartir adelantos en las ferias y demás. Y ahí tuve como ese principio de realidad que tiene las personas, ¿no? La clase trabajadora, que es, bueno, a ver, esta ley no obliga a nadie a abortar, o sea, esto pasó toda la vida, hay un principio, a todo el mundo le ha pasado que no todas las mujeres han tenido que interrumpir un embarazo, pero sí a todas nos ha pasado tener, si no lo viste en carne propia, una persona muy cercana que lo vivió. De eso no está libre de nadie. Y sí funcionó como ese principio de que estamos, como una cuestión como de que estamos discutiendo, ¿no? Esto no obliga a nadie. Los datos que se conocen de este periodo de 6 meses en el que viene siendo implementada la ley también nos favorecen a nosotros. Los datos oficiales, se está diciendo que han sido 400 abortos que se han producido en el sistema de salud por mes. Es muy baja la cifra. Yo creo que en realidad todavía hay un alto porcentaje de abortos que se están realizando en forma clandestina. Claro. Por varios motivos, entre ellos el proceso de instalación de los servicios en todos los sitios, servicios de salud y demás, ¿no? Y acostumbramiento, y que las mujeres nos apropiemos de que tenemos derecho, y todo eso es un proceso, ¿no? No, por la legalización no se pasa de un día al otro, que lo que era clandestino es totalmente legalizado, ¿no? Y una pregunta sobre... Pero al ser una cifra baja, también en algún nivel relativiza el argumento de ellos, ¿no? Claro. Es como, bueno, legalizar no promueve que las mujeres hagan aborto. Claro, simplemente les da garantía de salud a aquellos que deciden hacerlo. O sea, ese argumento es como... Sí, una... Muy utilizado, sí, ¿no? En ese sentido nos favorece. Otra cosa es que ustedes tienen un índice de mortalidad materna por aborto clandestino que es bastante elevado. Sí. En Uruguay no es tan elevado en los últimos años, a pesar de que el año pasado fallecieron 2 mujeres por esta razón. Está bien que Uruguay tiene 3.400.000 habitantes, somos un país muy chiquito, digo, para comparar cifras. Sí, Argentina, claro, o sea, 40 millones, 40, no sé cuánto es el último censo, 44 sí. Millones, es diferente. Yo te quería hacer una pregunta con respecto a lo que vos decías de que los abortos practicados luego de la sanción de la ley no son tantos y que, bueno, vos hacías ahí un diagnóstico. ¿Tendrá algo que ver cómo termina siendo sancionada la ley y esta consultoría previa que las mujeres tienen que hacer, que fue bastante resistido desde el movimiento de mujeres? Yo creo que no. Mira, los casos que hay de todo. Los casos que conocemos que han pasado, donde están los equipos instalados de salud, de generar la, no esa instancia que fue súper cuestionada por nosotras, que sigue siendo cuestionada por mí, por lo menos. Creo que las mujeres no tenemos que pasar por una instancia de análisis psiquiátrico o psicológico para tomar decisiones, pero más allá de eso, en realidad no está siendo, no está funcionando como un tribunal. En realidad, las mujeres, los casos que han testimoniado, que han pasado por allí, en realidad pasan, los médicos te informan sobre cómo es el procedimiento, qué cosas, bueno, cuáles serían las condiciones si quisieras dar en adopción, pero no hay una coacción, no hay un juzgamiento. En algunos casos sí hemos tenido denuncias donde médicos o enfermeras han ejercido presión sobre las mujeres, pero bueno, eso es parte de lo que hay que combatir, o sea, eso es parte de las denuncias que tenemos que hacer, parte de ir ganando terreno en que esto que hay, que no era la ley que nosotros queríamos, se haga de la mejor manera posible y avanzar. Claro. Ahora que ya está votada y que nosotras no logramos el objetivo que teníamos el año pasado, y era que fuera una ley que no tuviera ese tribunal, y que se reconociera la despenalización totalmente, eso es más fino de discutir, no quiero entreverarlo, pero bueno, igual es un avance, hoy sí, cualquier mujer puede ir a un centro de salud, hay departamentos enteros, Salto es un departamento que no tiene un solo ginecólogo que practique abortos en los centros de salud porque todos se declararon objeción de conciencia, y no es creíble que en Salto las mujeres que van a practicarse la interrupción viajan todas a Montevideo a hacer todo este claro. procedimiento, o sea, eso ahí en Salto sigue funcionando el aborto clandestino, obviamente, ¿no? Uh-huh. Como en otras partes también, pero donde ha sido como cercenado el derecho a las mujeres por una maniobra corporativa médica, porque bueno, hay que trabajar mucho y claro. hay que avanzar. Claro. Nosotras confiamos en que este resultado nos dé fuerza para pelear que en Salto se instalen los servicios como corresponden. Se consigan médicos que no tengan objeción de conciencia y que vayan a trabajar a Salto. Claro. Que es lo que hay que hacer, en claro. realidad. En Salto, por ejemplo, el voto de la población salteña fue muy bajo también de adhesión al referéndum, fue del 5%, o sea, en realidad no tuvieron un respaldo, ¿no? Estos médicos corporativos que... Lo que hacen los médicos no está reflejando, claro, lo que hacen los médicos no está reflejando lo que está pensando la población de Salto. No hay un apoyo, claro, viste, pero son datos que para nosotros son como importantes. Claro, claro. Para mejorar la instalación de la ley. Claro. Bueno, Soledad, yo tenía una última pregunta con lo que estás diciendo. ¿Eso que vos nombrás de los médicos se llama objeción de conciencia o miedo a algún apriete por parte de la justicia? O negocio. Por otra parte. Claro. Una tercera posición. Porque esa es otra de las cuestiones. Perdón, seguí. Los médicos están cubiertos, está legal, está la Ministerio claro. de Salud Pública, los servicios, no corre ningún riesgo de nada. Hay mujeres salteñas que dicen que más de uno de estos objetores de conciencia tiene clínicas clandestinas que siguen trabajando. Claro. Y porque ahí eso es también una discusión acá en Argentina, bueno, que estamos desarmando y desbaratando un negocio que les deja muchísimo dinero a los médicos, y esto es una realidad, y estas son las corporaciones. Soledad González, de Cotidiano. Sí. Mira, para terminar, sí, dale. Una cosa que dijo una compañera el día del acto de las organizaciones sociales, que fue, los médicos no cobran la interrupción del embarazo como un acto médico, ¿no? Como cobran una cesárea, para poner un ejemplo. Entonces dice la compañera, si los médicos cobraran como acto médico cada interrupción del embarazo, ¿habría objeción de conciencia? Claro, seguramente que no. Bueno, Soledad, te agradecemos muchísimo, muchísimo tu tiempo. Para nosotros es un debate abierto en Argentina importante. Hemos celebrado el lunes cuando nos hemos enterado de los resultados de esta consulta popular en Uruguay, que los votos hayan sido tan pocos, porque, digamos, si no hubiera sido un retroceso terrible para este para territorio. Todas. Para todas las latinoamericanas y para, obviamente, las mujeres uruguayas, pero para todas las latinoamericanas que tenemos que seguir discutiendo. Para todos. Sí. Muchas gracias, Soledad. En cualquier otro momento nos estamos... A ustedes. Bueno, abrazo, ¿eh? Arriba.

Nos quedan 4 minutitos para irnos a la tanda de las 14 horas. Por eso, Macarena, vos tenés algo. Y ojo con lo que vas a hacer porque te estás metiendo con la bandera más grande que tiene mi vida. Yo banco los Simpsons, todo bien. Pero acá no fue el problema con los Simpsons. ¿Qué sucede? ¿Viste que Telefe hace rating con los Simpsons en cualquier momento? Sí. Pasó un capítulo de los Simpsons donde Homero es besado en la boca por un amigo gay, se supone, como para levantarle el ánimo porque se sentía mal. ¿Y qué hizo Telefe? Recortó la parte del beso. Sí, ya sé qué capítulo es. Ah, ya lo vi. ¿Te lo viste? No, sí. Lo han pasado, en un tiempo lo pasaron ese beso. Que Homero se separa de Marge. Claro, Homero se va a vivir con unos chicos gays, sí. Exactamente. Bueno, una organización de la diversidad sexual denunció que el caso se encuadraba en un hecho de censura homofóbica. Luego de la intervención de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, el canal reconsideró su decisión y en una repetición del capítulo, rápidamente el domingo pasado, lo pasaron completo. ¿Cuál fue el argumento de Telefe? Que fue por una cuestión de tiempo. No, justo eso tuvieron que agarrar y recortar. Exacto, claro. Bueno, había que recortarlo porque no alcanzaba. ¿Qué pasa? Decían que para que entren 3 capítulos tenían que sacar un poquito de cada uno. Entonces sacaron esa parte. Así que esta fue la polémica. Increíble que justo se hayan puesto, digamos, dijo, a ver qué sacamos, y justo cayó esa parte que había que editar. Exacto. Bueno, quienes protestaron por esto dicen que pareciera que para el canal la expresión física de afecto entre 2 personas del mismo sexo fuera obscena o nociva para los adolescentes, como si no pudiera constituir tampoco la realidad de ningún joven, digamos. Uh-huh. O sea, no es una práctica que muchos jóvenes la practican. La censura es homofóbica dado el contenido que se decide censurar. Al ser un beso entre 2 hombres, lo que Telefe expresa es que estaría mal o sería incorrecto algo que el original no sugiere en lo más mínimo. Por eso te decía, el problema no es con los Simpsons, el problema fue con quienes recortaron. Los Simpsons es es una serie que labura mucho este tipo de temas. Sí, los estereotipos todo el tiempo, con la figura de Marge y Lisa todo el tiempo interpelándola y esas cuestiones. Y sobre el tema este de la orientación sexual también hay muchos capítulos en donde a Bart lo quieren hacer hombre y lo mandan al bosque y dice, yo no voy a ir porque son todos hombres juntos, y me hace como que es gay, dice. Claro, es verdad. Y tiene mucho eso, digamos, el beso de Lady Gaga con Marge, que también fue muy polémico en su momento, o cuando Rod, el hijo de Flanders, estaba digamos, el padre lo reprimía constantemente al miedo, y en un momento Bart no se le dice, bueno, que eres gay, no sé qué, y bueno, y le pregunta qué es ser gay, y le dice, bueno, que antes te gustaba y ahora no te, antes no te gustaba y ahora te gusta, bueno, y dice, señor, papá, soy gay, y empieza a gritar, digamos, pero más allá de las anécdotas que tiene el programa, genera bastante conciencia, y debe ser muy fuerte en Estados Unidos, sobre claro, todo, ese tema. Quizás acá se ha censurado, nosotros lo damos a conocer mediante este tipo de noticias, pero quizás en Estados Unidos por ahí es peor ese tipo de censura, ¿no? Hay que ver, no conozco la realidad. Tendremos que viajar a Estados Unidos, ¿no? La radio nos pagará un pasaje a Miami. Para hacer un estudio de campo. Un estudio de campo sobre la sociedad norteamericana. Y los Simpsons. Ah, nos falta algún corresponsal. Si no, tenemos que jugar a algún corresponsal que esté viviendo. ¿Algún cubano exiliado en Miami? Yo no me los aguanto, los cubanos exiliados en Miami. A Susana Jiménez le podemos decir que viaja cada 2x3 a Miami. Bueno, si tenés ganas de opinar sobre esto, 466-6559. O por Facebook, y ahí Sergio lee tu mensaje. Hasta ya silencio, viene floja la convocatoria, muchachas y muchachos, por favor, empiecen a comentar, empiecen a llamar, o pueden mandar un mensaje al 011-15-6287-6530. Tanda. Andado a las 14. Me llaman calle. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.

Pero bueno, en Salta no se da lo mismo porque Mirta Cisneros se capacitó para manejar colectivos, tiene todas las habilitaciones que corresponden, hizo todos los cursos, está más que habilitada, pero ¿qué pasa? Ninguna empresa la convoca desde el año 2008, que ya tiene todo para poder hacerlo, y ninguna empresa la convoca, ¿sí? Ella apeló a la justicia y terminó interviniendo la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y sacó un dictamen diciendo que las empresas de transporte público en la ciudad de Salta discriminan a esta mujer al impedirle, solo por el hecho de ser mujer, estar al volante de sus colectivos, ¿sí? Como dijimos, ella desde 2008 está, digamos, habilitada, ¿sí? Es un gran paso en esta lucha, dice ella, esto que dijo la jueza Gils Carbó, que es muy larga, ya que desde el 14 de marzo de 2008 que está con este tema. En Salta no hay ninguna mujer colectivera, no es como acá que encontramos algún caso. Pero además, el sector de transportes es, después del de la construcción, obviamente el que cuenta con menor presencia femenina, según las estadísticas que saca la CTA. A la vez, es uno de los oficios con salarios más altos. El 86% de quienes se desempeñan en esa actividad son varones y es muy probable que la mayoría, el 14% de mujeres empleadas, realiza tareas administrativas y no están frente al volante. Están haciendo las cosas que hacen las mujeres. Digamos, hacer papeles, llamar por teléfono. La secretaria. Exacto, la secretaria de. Recalquemos que ella tiene 41 años, está divorciada y es madre de dos hijos de 19 y 16 años. Vive en la ciudad de Salta y se gana la vida con un maxi kiosco. Por eso en 2007 ella pensó que capacitándose y teniendo todas las habilitaciones era una forma de, bueno, mejorar su situación económica. En aquel momento pensé que era un empleo que me permitía cuidar a mis hijos y ganar bien, dice ella. Para equiparar ese salario, las mujeres tenemos que tener varios trabajos, porque dicen que arrancan cobrando 12 mil pesos los colectiveros. Ahí en Salta. No es algo que me conste, pero dicen que en Salta ella afirma que. Acá también puede ser. Si recién se empieza, claro, ese es el tema. Quizá con antigüedad y sin antigüedad también, ¿no? Puede ser, pero se sabe que es un trabajo, por un lado, que es muy estresante, sobre todo en la ciudad, por el tránsito y por por el trato que hay con los pasajeros, pero también que es muy bien pago. Depende del recorrido también que te toque. Yo desconozco los salarios actuales de los choferes, pero sí esta cuestión de, aunque no sea ese el piso, sí tienen un piso más alto, y para una jefa de hogar, digamos, le permite pensar en una retribución que le garantiza su sobrevivencia. Que como dice Mirta, o sea, ella necesitaría tres trabajos como el que tiene para llegar a ese sueldo, ¿no? En su dictamen, Gils Carbó destacó que la discriminación no solo se produce cuando existen normas o políticas que excluyen a un determinado grupo, sino también por comportamientos que pueden tener efectos discriminatorios, y puso como ejemplo la declaración del titular de una de las empresas de transporte público, que se llama Ale Hermanos, ¿sí?, que en una nota de prensa que le preguntaban por esta situación, dijo: esto es Salta turística y las mujeres deberían demostrar sus artes culinarias, sostuvo el empresario entre risas. Esas manos son para acariciar, no para estar llenas de callos. Ahora, no sé por qué un colectivero tendría callos. Debe ser ¿no? Una buena ¿habrá pregunta. Un virus de pelotudo en Salta? Porque ahí también lo tenés al diputado Elina, Olmedo, ¿no? Bueno, sí. Me parezco a la nata, viste, que insulta todo el día. Ahí lo tenés, al diputado Medo. Ahí tenés que la Municipalidad de Salta quería declarar a Salta provida, entrecomillado. ¿Te acordás que charlamos con una, concejal del Partido Obrero? Bueno, tenés, ahí sumamos. Salta tiene educación religiosa obligatoria en sus escuelas públicas. Bueno, se podemos seguir sumando. Tiene opinólogos que dicen que... Bueno, por eso esta mujer tuvo que acudir a la justicia nacional y no se quedó en lo provincial, porque en lo provincial realmente le cerraban todas las puertas y no. Por lo menos no se atrevió a decir que, digamos, porque manejan mal, porque si no, ahí se podría todo, digamos, ¿no? Porque, digamos, ¿por qué no le das un colectivo a una mujer, digamos? Igual no sé qué es peor, decirte que tus manos son para acariciar o que te digan que manejas mal. No sé cuál es la diferencia. Usted que es conductora, ¿qué preferiría? Obviamente que ninguna de las dos, pero supóngase que está enfrente a un retrógrado de esta categoría y le diga, no, porque usted tiene que estar cocinando, no manejando, usted maneja o me va a chocar el colectivo. A mí una vez un señor que se enojó conmigo porque yo conducía hacía poco, probablemente estaría haciendo alguna cosa que no corresponde. Como lo hace cualquier hombre cuando empieza. Entonces me gritó, ¿quién te dio el registro? Y yo le grité, el mismo que a vos. Y así terminó la discusión de gritos con el señor. Eso pasa mucho, pero los señores manejan peor que las señoras, eso ya lo hemos charlado. Sí, ya, estadísticamente. Yo ya lo he hablado con ustedes que me han chocado, siempre me han chocado, yo nunca choqué y siempre me han chocado hombres. haciendo tonterías por la calle. Alguna vez trajimos acá las estadísticas sobre la cantidad de accidentes de tránsito y daba como que el 75% al volante que de los siniestros eran hombres. También aclaramos que tenía que ver con que la mayoría de quienes manejaban eran hombres. Que... Bueno, pero porque aparece este perjuicio de que la mujer no puede tener callos en la mano, porque parece que maneja y salen callos que está para otras tareas, de que maneja mal, de que es dispersa. De que... Sí, sí. Pero la realidad, digamos, en estadísticas dice que es al revés, que la mujer es más atenta. En los trolebús de Mendoza y de Córdoba manejan mujeres. Sí, sí, sí. Bueno, hace muchos años, ¿eh? Yo recuerdo cuando habíamos hecho esta entrevista a una de las choferes que tenía esta línea interna de Vicente López, uno de los fundamentos que había puesto el gobierno municipal, creo que era este radical, Pose, no sé quién era el intendente ahí en ese momento, habían dicho que como que la mujer tiene mayor predisposición o mayor buena onda, por decirlo de alguna más forma. Más paciencia. Sí, que el hombre, ¿viste? Que te dice, te apura y te dice, dale, subí, que cierro la puerta arriba, o bueno, como que... No sé, se suponía que había otro tipo de trato con la mujer o que aquel que iba a subir no se iba a enfrentar con la mujer, bueno, no sé. Sí, terminamos siempre en esta cuestión de que como que es más maternal la actitud. Claro, o sea, se quiso hacer algo que no está mal, digamos, que es piola, pero bueno, fundamentado dentro de un contexto que quizás aún continúa... Refuerza estereotipos de género. Exactamente, continúa reproduciendo este tipo de bueno, al final no viene bien nada, loco. No. Si manejan sí, si no manejan no. Claro. Pero mejor vamos a escuchar una canción. Sí. Sí, sí. Violencia machista por escape y enseguida volvemos. Toda la vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. Thank you. shows. Víctima de una terrible agresión, su larga agonía acabó. Mientras habla y no te quiera escuchar, siga dormido ese cruel. Mientras el mundo no quiera cambiar, hago defensa mujer. Hago defensa mujer. Defiéndete. Estás en la misma situación. Defiéndete. Si ya no queda otra solución. Defiéndete. Si alguien te trata de imponer. Defiéndete. Enséñale tus dientes, mujer. Muy bien, 14:17 de este sábado. Les quiero convencionar a las personas que nos están escuchando del otro lado que si después del programa no tienen nada que hacer, se encuentran aburridas, pueden acercarse. Bueno, pueden también tener ganas de acercarse, no solo no tener nada. No, pero hacer. O sea, le digo que si están aburridas, se vengan a la radio. Sí, vendamos diferentes las actividades. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. El último recurso, no, otra vez. ¿Estás aburrido en tu casa? No, así no. No te podés perder de ninguna manera, suspendé todo lo que tenías programado para el sábado a la tarde. Arranquemos así, por favor. Bien. Pero puede ocurrir que una persona esté sentada en la casa diciendo... Vos como diciendo, promotor te morís de hambre. No hay fútbol, se acabó el fútbol. ¿Entendés? Y diga, me voy para la radio. Bueno, te estamos invitando al patio de Aguas Fuertes, ¿sí? Que va a estar buenísimo, que está por empezar. Ya están los compañeros armando todo. Sí, está el patio de Aguas Fuertes porque hoy hay una agenda bastante importante que ahora no la tengo a mano, pero va a haber, digamos, una performance... sí, de teatro. ¿En serio? Sí, exactamente. Va a venir el grupo Gárgaras, que ya lo fueron a buscar a los chicos para que vengan a tocar un rato al patio. Va a haber feria, mirá, no, ya están armando los stand ahí afuera. La verdad que un día hermoso porque mirá el sol que hay en medio del patio. Va a haber un bufete económico. Exactamente. Vamos a estar todo lo de la radio. Nosotros vamos a estar firmando autógrafos en nuestro stand, así que se pueden acercar. Firmando nuestros libros. Claro, exactamente. Libro. Tenemos no libros escritos. Yo tengo un montón de libros escritos en la biblioteca de casa, así que... Yo también, todos con resultados amarillos. Claro, no, igual sí. Así lo hicimos en tren de joda, pero en realidad eso es parte de las actividades que está organizando FM Moreno para poder financiar la nueva antena ¿sí? de nuestra emisora para que podamos seguir en el aire. Es el patio Aguafuerte este sábado. El sábado que viene en la Escuela Media 2 de Moreno, justo Darac, entre Uruguay y Belgrano, vamos a estar también con una varieté de teatro a partir de las 8:30 de la noche, que seguramente va a empezar a sonar el spot publicitario en estos días, ya hoy, porque hoy estuvieron los compañeros grabándolo, así que seguramente hoy sale, pero bueno, te vamos adelantando que va a estar esta actividad también el sábado que viene, con el objetivo de seguir recaudando dinero de manera autónoma y autogestionada para que nuestra emisora siga funcionando. Y hay que recalcar, ¿no?, que este tipo de iniciativas que se están dando en la radio surgen desde las propuestas de los vecinos que han venido a la... Vecinos y vecinas oyentes. Que se acercaron, sí, oyentes también, que se acercaron a la radio, se hicieron eco de la problemática que estábamos atravesando. Y bueno, y surgió estas ideas... que demuestran un poquito, bueno, que la radio está abierta, ¿no?, a las propuestas de todas las personas que quieran participar en ella. Así que, bueno, entonces la invitación está hecha, ¿no?, a partir de las 15 horas, no, de las 14, 16 horas va a estar. A partir de 16 horas, hoy el patio va fuerte con estas actividades culturales, un buffet económico, la feria que ya está ahí montándose, en cualquier momento arranca. Hay linda ropa, al que le interesa, mira, ropa de invierno, ideal. ¿Te gusta la lana, Luisa? ¿Tejido? Yo tejo. Teje. Yo soy multifunciones. Hay camisas hippies, mirá, estoy viendo camisas hippies. No, esa es la que tiene Jorgelina puesta, no se la podemos comprar. Él no es maniquí, pensé que era un maniquí, mirá, bueno. Vamos a... Estás cosificando a la mujer. Estoy cosificando a la... ¿El maniquí es una cosificación? Pregunta filosófica. Y sí, se podría Vos viste decir. Que los maniquíes están esbeltos, digamos, no tienen la figura de la persona que va a... La verdad, qué observador que sos, es verdad. Es que nunca me voy a ver como un maniquí, tenés que decir. Bueno, Macarena. Bueno, te voy a contar algo bastante inusual que sucedió. Tiene que ver con la licencia por parto maternidad que nos tomamos las mujeres. ¿Sí? Muy bien, eso me Karina está gustando. Karina Villarruel es una mujer policía de la ciudad de Córdoba, se casó en febrero con otra mujer y espera ser madre. Pidió 180 días de licencia por maternidad. Pero ella no es quien lleva adelante el embarazo, sino su pareja, que se llama Soledad Ortiz. Uh-huh. Como consecuencia de una fertilización asistida, en la que tuvieron que hacer un montón de cuestiones legales, pagaron 17 mil pesos para que esto se pueda digamos que las dos vienen remando con este tema. Y el caso no tiene precedentes porque Karina se ampara en la ley que otorga licencias para la madre y sostiene que por lo tanto el beneficio le corresponde. Ahora, ¿qué es lo que dice la ley sancionada en Córdoba en febrero de 2011? Dice que las o los agentes, según corresponda, dependientes de los tres poderes de Estado provincial, gozarán de A, licencia por maternidad de 180 días corridos, o B, licencia por nacimiento de hijo de 8 días corridos. Eso en caso de que, en los casos hetero, sí, es para el padre, ¿no? Los 8 días. El inciso A está dirigido a las madres y el segundo a sus parejas, por lo cual todo indicaría que a Karina le corresponden 8 días, porque ella no es la que lleva el bebé en el vientre. Uh-huh. En la promulgación de la norma se establece que en caso de matrimonio igualitario para la madre biológica rige el mismo derecho que para la madre heterosexual. Pero no hay ninguna otra aclaración. Entonces, Karina lo que hace es se agarra de un vacío, digamos, que hay, que no especifica qué pasa cuando son dos madres, porque ella dice, las dos somos madres. Claro. Yo no soy el padre. Claro. ¿Sí? Si bien ella no es quien está embarazada, sostiene que es también una de las madres, como decíamos, para su abogada, Verónica Camacho, no hay lugar a dudas, le corresponden los 180 días de licencia, aunque esta ley no figura la palabra madre. Son dos madres y tienen los mismos derechos en relación con las licencias y asistencia, etcétera. Consultada por la prensa, la jueza Virginia Bertoldi, que es quien va a estar a cargo de esto, ella ya declaró, estimo que la reglamentación no puede ser diferente según se trata un hombre o una mujer. Madre es quien da luz y se anota al cónyuge, o sea, me parece que le va a dar 5 días. Que sí, le va a dar los 8 días, nada más. Pero mientras tanto, las autoridades policiales no se expidieron sobre el tema, no han opinado, y adelantaron que se tomará una decisión una vez que Villarruel, o sea, Karina, quien está pidiendo los 180 días, presente los trámites de la licencia. La mujer policía, en tanto, espera que le permitan hablar con el gobernador de La Sota. Hay que ver, quizá ahora que está en campaña y está tan encaminado, que tiene un gesto así de... Sí, hay igual, que aprovechar estas situaciones para los políticos. Sería un precedente. Si la justicia falla y le da los 180 días, sería un precedente para el resto de parejas. El tema es este, que si abrís después... Que igual es una discusión interesante que en algún momento se ha dado y se tiene que seguir dando con respecto a qué pasa con el otro miembro de la pareja que no es quien pare y que tiene que volver a trabajar 7-8 días después, cuando en realidad todo ese reacomodo y esa reorganización familiar lleva un tiempo, ¿no? Digo, me parece que hay que revisar las licencias. Otros países tienen licencias mucho más extensas, sí, para la pareja de la mujer que pare, vamos a decirlo de esta manera. Claro, más allá de que sea hombre o mujer. Más allá de que sea hombre o mujer, ¿no? Y que son licencias que son similares a las de las mujeres y que se las puede, a la mujer que pare, y que se las puede tomar cualquiera de los dos, o se pueden fraccionar. Se pueden turnar. Nosotros tenemos una legislación que en ese sentido es bastante conservadora y tradicional, no, suponiendo que no hay una coparticipación en la crianza de los hijos. Tal cual. De hecho, en Ciudad, hace 2 o 3 años, fue toda una novedad que a los papás de las parejas hetero se les daba 15 días. Y era como un logro así como muy, muy fundamental. En un momento vos estabas diciendo algo de una jueza que decía que madre es quien va a dar luz. Quien pare, quien da luz. O sea, ahí tenés otro estereotipo reforzado sobre la mujer. O sea, tal cual. Eso, digamos, y después lo otro que vos estabas mencionando, se me ocurre, ¿no?, la contradicción que hay dentro de la sociedad argentina con respecto a esta ley conservadora que nombraba la compañera Luisa, que por ahí los organismos, ¿no?, que están en contra del aborto, que por ahí están en contra de un matrimonio igualitario, no salgan, digamos, a cuestionar esto, ¿no?, en defensa de la familia, porque una mujer que tal vez pida esos 180 días, digamos, de licencia, quiera estar con su criatura, digamos, compartiendo el tiempo y... A ellos les parece natural que quizás se vayan a trabajar antes cuando nazca la criatura, ¿no? Yo creo que tendríamos que todos discutir qué pasa con la pareja, uh-huh, que tiene que volver a trabajar a los 8 días, 10 días, 15 días, como en el, uh-huh, caso de la ciudad de Buenos Aires. Me parece que en provincia para los docentes son 7 días de corrido, uh-huh, o 5 días de corrido, no me acuerdo. O sea, son muy acotadas las licencias. Sobre todo, ahí tendríamos que hablar con el colectivo de varones antipatriarcales, a ver qué opinan. Claro. Porque en realidad... No, en que esto, me van a hacer quedar mal, no lo llamen, por discutiendo, favor. Pero discutiendo esta cuestión de si nosotros estamos pensando que la crianza de los hijos es algo compartido, uh-huh, bueno, también tenemos que poder revisar los sistemas de licencias cuando un nuevo integrante llega a la familia, ¿no? También nos interesa qué piensan los oyentes de todo esto. Sí, 466-6559 o por Facebook, pones Estalla Silencio, o el celular, que es el 011-15-6287-6530. No, nada, Sergio, te estaba retando, pero no te voy a retar al aire, te reto después. No, dígame, porque, por favor. Porque yo... pusiste en el Facebook mujer que alquila vientre, no alquila vientre, hicieron un tratamiento de fertilización asistida. No, de fertilización asistida. Una de las miembros de la pareja va a aportar el embarazo. Uy, mirá qué explico de nuevo la nota. Vamos de vuelta. No te escuchó, Galina. Macarena, no te escuchó. No, porque Sergio, digamos... Sos hombre, no me escuchas. Porque tengo los auriculares. Ah, pero los auriculares. Pero se supone que me estás escuchando por ahí también. Es que Matías me está haciendo chistes. Karina Villarroel, mujer policía, está casada con otra mujer. Esa otra mujer hizo un tratamiento de fertilización asistida. En realidad lo hicieron entre las dos, lo costearon entre las dos, hicieron todas las cuestiones legales. Donante de esperma. Bien. Y quien va a ser madre, biológicamente, es la pareja de Karina. Y Karina reclama que ella también va a ser la madre de ese bebé. Por lo tanto, también quiere los 180 días. ¿Sabes a qué vino mi confusión? Porque en la semana yo escuché una noticia, digamos, que por primera vez estaba dando en Argentina, sobre una mujer que alquiló, digamos, vientre de una amiga. Y ajá, estaba también reclamando los mismos derechos, por eso. Pero esa era otra situación. Es otra situación. Que no podía, no sé si no tenía útero, había otra situación que tenía que ver con una cuestión ginecológica, qué sé yo, y no podía, entonces no lo había alquilado. Una amiga se había ofrecido a llevar a su hijo y fue inseminación artificial, y qué sé yo, se había ofrecido para ser la madre, la mujer que portara ese embrión hasta el nacimiento del niño. Eso era diferente. Y ahí claro, se te mezclaron las noticias. Ahí se me mezclaron las noticias, digamos. Bueno, ¿qué le vas a hacer? Son 14 y 28, si... Bueno, repetimos las vías de comunicación, no sé, por las dudas. Lo pueden hacer al 011-15, ya puse eliminar, ¿eh? 6287-6530 o bien al 0237-466-559 o vía Facebook a Estalla Silencio. No nos están llegando mensajes, no nos están llegando... comentarios al Facebook. Estamos sufriendo un desamparo. Exactamente. Yo quiero pensar que eso no quiere decir que están viniendo para el patio. Ah, puede ser. Y con la invitación que hiciste. Y no trajeron el celular. Y no andan con el celular y no andan con los Walkman, ¿sí? Para escuchar el programa. ¿Será eso? Vamos a una tanda nosotros y después regresamos. Todo tuyo, Mati. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. También ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Mundo Bullicio. Lejos del fanatismo, en pos del pensamiento. Sábado, 15 horas por tu estación de radio. Llegó el invierno. Igual salimos al patio. El patio de Aguafuertes te invita el sábado 29 de junio desde las 16 horas. Show de clown con el grupo Mirándonos. Feria Americana. Y el cierre con la música de Gárgaras, folk cavernícola. También habrá buffet y muchas, muchas cosas más. El patio de Aguafuertes. Sábado 29 de junio, desde las 16 horas. En el patio de la radio. Irigoyen 77, Moreno. Se suspende por lluvias. Por caída de granizo y nevada también. Lo recaudado va a ser para ayudar a la construcción de la nueva torre de la radio. Pero... En invierno, salí al patio con nosotros. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. www.fmmoreno.com.ar Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Muy, pero muy bien. Última media hora de programa. Te vuelvo a repetir que hoy, a partir de las 16 horas, en Irigoyen 77, se va a estar llevando adelante el patio de Aguas Fuertes. Todos los oyentes y las oyentes, está bien dicho así. Muy bien, Sergio. Muy bien. Están invitados, sí, a participar de esta iniciativa que es para recaudar dinero y ayudar a la radio para nuestra antena. Así que pueden acercarse, comprar, va a haber buffet económico, va a haber show, van a tocar bandas. Va a haber una gorra después, que esa va a ser la recaudación. Que no es la policía, fuerte, ¿sí? Que no es la gorra de la policía, sino una gorra para juntar, recaudar. No es con entrada paga, sino que es entrada a voluntad. Entrada libre, y la entrada es gratuita, la salida no. La salida ya vemos. Epa. Vemos porque a la salida sí va a estar la gorra, digamos, la gorra. Entonces, claro. Bueno, vieron que yo al principio del programa le dije que soy un hombre medio chusma y iba escuchando la conversación de dos personas por la calle acerca de qué hacemos los hombres para seducir mujeres, y se me ocurrió pensar de la que todo lo que ellos decían, más allá de lo chistoso o no que pueda parecer, se hacía, digamos, a través de las imágenes que construíamos sobre el género opuesto, ¿no? Uh-huh. Y se me ocurrió, digamos, a preparar algunas cositas viendo qué hay en los medios de comunicación cuando se dan a conocer algunas situaciones en donde el hombre se pone en ridículo constantemente. Así que, Matías, ponelo así la gente lo escucha. Jorge Luis Borges, en su ensayo "Qué ganas de voltearme a esa morocha", decía que el hombre se transformaba en el momento de seducir a una mujer, convirtiéndose en algo difícil de definir, pero que seguro estaba lejano de ser algo auténtico. ¿Pero la qué mina pasa, sigue siendo Juli? Una víctima. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Julita, qué lindo rodete que te pusiste. ¿Cómo estás? Doménica Saporiti, de RTS Ecuador. Mi pregunta definitivamente es si estás creyendo en las coincidencias. Justamente uno de los últimos partidos que tuviste como jugador fue ante Diego y ahora estás como técnico dirigiendo. Es una coincidencia linda. Y la otra pregunta era, ¿cuándo salimos? ¡Ay, qué bueno! Y el humor es el humor es fundamental. A las chicas les encanta. Josefina, ¿qué quiere decir el tatuaje, Josefina? Es una ave fénix. Una ave fénix. Sí. Veo el pajarito como que se va yendo hacia un costado. ¿Qué tiene que ver esto? Es un pájaro que le encanta volar. ¿Le encanta volar? ¿Ya encontró el nidito o no? Encontró la cueva del hornero. ¿La cueva del hornero? Sí. Creo que voy a un águila ahí adentro, ¿no? Buscará mostrarse sensual y transgresor, y solo logrará verse como un títere manejado por la imbecilidad, listo para representar la infantil obra de su propio fracaso. La verdad que son bárbaras las mujeres. Una vez que vos le llegás y le decís, ¿te puedo hacer una notita hablando del calor? Y bueno, de a poco, primero se ponen duras, pero después se van aflojando. Pero él tiene otras herramientas para fabricar su frustración. Decime, Sabri, ¿estás en pareja? Pablo, que usted sabe que yo de mi vida privada no hablo, así que, y aparte no pregunte demasiado, pues mejor no entrar en detalles. Bueno, perfecto. Terminamos acá la entrevista, ha sido un gusto. Mucho gusto conocer. Vamos a hacer una entrevista a esta hermosa mujer morena. ¿De dónde sos, bonita? Ahí vemos al zorro buscando contacto casual con la mujer. Soy ecuatoriana. ¿De qué lugar? Sí, tírenlo al otro micrófono. Ah, de Guayaquil. Sí. ¿Estás a nivel del mar? Sí, todo calientito. Bien calentito, muy rico. Me imagino que no tenés novio ni nada de eso, ¿no? Véanlo al boludo. No, ahorita estoy soltera. Perfecto. Me gustan los mayores, Horacio. Mira qué linda morocha, ¿eh? María José, ¿a vos te gustan generalmente las personas mayores que vos, no? No. No. No. Bueno, se termina la entrevista esta. Ganar un lugar es parte del método. No se da cuenta que una mujer no baila con quien no quiere, pero él insiste. Estamos en democracia, hay lugar para todos. En la época de Perón no se podía bailar. Unicornio. ¿Quieres tocar mi unicornio azul de Silvio Rodríguez para conquistar una chica? Mi unicornio azul ayer se me perdió. Bastando lo dejé y desapareció. No sé si se va. Es imposible. Es imposible. ¿Qué toma anfetamina este comunista de mierda que ve un unicornio azul? ¿Dónde he visto un unicornio azul? Esta es la canción de mierda, no la voy a cantar, no la pienso cantar. Este está rascando, claro, el canto está boludo. ¿Cómo va a rascar conmigo? Está rascando con el otro. El otro pelo sucio, mirá. ¡Andá a la mierda! ¡Comunista, te tiraron el muro al carajo! Silvio Rodríguez, el unicornio azul, te lo afanaron, están pidiendo plata, boludo. Hay una conciencia que busca dominar y otra conciencia que termina siendo sometida. Y en el juego del amor es muy interesante esto que se produce, porque amame demasiado, amame mucho y te me vas a someter. Y en la medida en que yo dé un paso atrás y te amo menos, voy. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaba los mangos, se acaba la lechuga, se acaba la gordura y se acaba la locura, se acaba la cintura y se acaba la... Y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres. Bueno, vos, Macarena, me estás preguntando qué es lo que escuché yo para, digamos, armar esto. ¿Cuál fue el disparador, digamos? Una de las ideas más interesantes que me, digamos, de esta filosofía callejera, sí, que es la que vale, me parece, porque sí, en los círculos intelectuales de estas cosas no se habla, es que la lástima garpa para el Levante. Ah, qué digno, muy digno. Muy digno. La lástima garpa, y no sé si será así. El tema, bueno, puede ser... que la imagen del perdedor, por ejemplo, es la imagen de la lástima y como que la mujer, ahí va, viste, el chabón la va a perder. El tema es que sea un perdedor de verdad. Vos hablas por experiencia. Sí. Ese es el tema, ¿sí? Y bueno, me pareció como que, digamos, dentro de todo este tipo de círculo que uno arma, digamos, de estrategias, ¿no? Como para atraer a la hembra dentro del ecosistema este... hay toda una imagen creada sobre las mujeres, porque por ahí el tema de los piropos también podría entrar dentro de este círculo, en donde ya es de cajón sabido que hay mucha polémica con respecto a esto, porque algunas veces nos vamos para el lado de la grosería. Es guarango a veces. O es guarango, o a veces, digamos, esto se torna a veces como muy acosador, muy insoportable dentro del hombre, qué sé yo, cuando hay... comentarios entre ellos digamos, que los he escuchado ahí en los ambientes futboleros, de que cuando una mujer dice no, puede ser. Sí, y Arjona dice lo mismo, claro. Y bueno, por eso te digo. Llena estadios diciendo esas pelotas. Bueno, es todo un tema, ¿no? De cómo nosotros vemos a la mujer a la hora del Levante. Y no sé, ustedes como mujeres, si se lo han levantado con lástima. Al polaco le has tenido la... Yo me subí a una moto y no bajé más, eso me sucedió. Me levantaron con fierros, fue así. No, me resulta extraño esto del perdedor, porque uno mira, no sé, las publicidades y es justamente todo lo contrario. Claro. Me acordaba de la propaganda de Top Line, creo que es, no sé qué chicle que pone, o sea, hacen paralelismo con la evolución, ¿no? Esto que la hembra elige al macho más apto, y sí, qué sí. sé yo, y muestra que en la vida real es todo lo contrario. Pero es todo un tema, porque también hay que debatir hasta cuándo el hombre va a tener este papel de que él es el que encara, de que él es el que carga con, digamos, con seducir, y la mujer es pasiva y se deja o no se deja. El problema es que vas con un manual para todas. El mismo para todas. Exactamente. Sí, o sea, vas con la lástima para el que no le importa un carajo. Pero ¿cómo metiste con la lástima? No. ¿Qué pasa, Sergio? ¿Querés que hagamos acá? Es que no nos está escuchando nadie y ya tengo lástima también. No, yo te voy a decir algo. Yo siempre hablo con mi actual pareja que el día que nos separemos, si él quiere encontrar mujeres, tiene que ir a un encuentro de mujeres, vender pan relleno con un pantalón de colores. La guitarra. puesta al hombro. Sin guitarra. No, la guitarra garpa. Una canastita con algo. ¿Cuántas mujeres juntas hay ahí? ¿30.000? Sí. Sí. Igual. Sí, es verdad. Puede ser. Yo recuerdo una imagen. No grosera, pero digamos, desde el punto de vista, los 12 de octubre, por lo general, en Plaza Congreso se hace, digamos, la marcha de los pueblos uh-huh. originarios, ¿no? Y vos sabés que en un momento, mal pensado puede ser, había un muchacho que se decía mapuche, ¿sí? Y el tipo estaba vestido como si fuese que estamos, digamos, antes de la conquista. Esperando a Roca. Estaba esperando a Roca, exactamente. Andaba con un tap, te juro por mi vida, descalzo en taparrabo y sentado vendiendo artesanías. Dos sí. imágenes se me vinieron a la cara y dijo, ¿para qué te haces el extraño? Sí, o sea, los otros estaban... Pero alrededor de él, ¿sí? No había gente preguntándole o diciéndole, ¿vos hablas mapuche o algo por el estilo? O no sé, ¿cuál es tu problemática? ¿Por qué estás acá? Había todo... Público femenino. Sí. Yo dije, ¡ah, mierda! Esto garpa. Esto garpa, dije. ¡Es buena! Bueno, ya tenés tu equipo de... Y no te... Y taparrados. Y digamos, dentro del concepto este, el estereotipo que uno también tiene dentro de la cabeza, de decir, el muchacho no era muy agraciado. Yo tampoco lo soy, pero él me ganaba, digamos. Y el tema pasaba por ahí, ¿viste? Yo dije, mirá vos, la imagen a veces de lo que se puede llegar a ser, también es una constante, digamos, para levantar, pero ahí es como que hubo una atracción, el tipo no fue a buscar nada, o no lo sé qué fue a buscar. ¿Le preguntaste? No, no me animé porque lo vi muy viril y me corrí, digamos, entonces lo vi como que, viste, cuando vos te querés asomar ahí al fogón y te sacan cagando, bueno, como así. Hay una cuestión de esto de que también en determinados ambientes se construye como un estereotipo de qué claro, es lo que garpa, qué claro. es lo que levanta, digo, esto que Macarena decía de, bueno, si vas con el pantaloncito de determinada manera, que yo claro. en determinado lugar, eso... va a generar atracción, esto que vos, este audio muy ocurrente, yo festejo que el compañero haya traído nuevamente sí. sus audios, esto que vos decís del audio donde coloca, la verdad que al género masculino en un lugar de bastante, sí, bastante ah. estupidez humana, digo, bueno, también garpa, o suponen que garpa en un determinado ambiente, esto que vos decías los pueblos originarios o de caracterizarse como un pueblo originario, garpa como en otros lugares. Bueno, también pensar esto, ¿no? De cómo construir esta cosa de qué es lo que... Sí, también está el famoso billetera Mata Galán, que también claro. es algo que... Yo el otro día hablaba con mi cuñada, que está en la edad de salir a bailar a esos lugares así prestigiosos de capital. Cuide la del Fernet, que Cris Morena dijo que eso puede causar delincuencia. Sí. Mira. La cuestión es que ella me contaba lo dijo? Que, ¿en serio lo por ejemplo, un champagne en esos lugares sale alrededor de 1.500, 2.000 pesos. ¿En serio? Y que cuando alguien cuando compra, pagaste la entrada quedaste en cero. No, vos. Digamos, sale eso. El punto no es que el champagne sea rico. Cuando un hombre compra un champagne, porque en general son los varones los que lo compran, la moza se lo va a llevar al lugar donde está con la frapera toda llena de bengalas para que vean quién es el que compró ese champagne. Y automáticamente esa persona está rodeada de mujeres porque saben que es el que garpó el champagne. Porque atrás del champagne que hay un auto importado, hay un montón de cosas. Y también esos estereotipos también se construyen. Por eso hay ámbito. Y pero puede generar, en eso puede generar, digamos, que las mujeres... Puede generar el estereotipo que las mujeres son todas interesadas, por ejemplo. Uh-huh. ¿Me entendés? Y o sea, con ese estereotipo claro. y con esa forma de vincularse claro. con el otro género, sí. Se construye esa forma de vincularse, digamos. Y vos, o sea... Igual, de todas formas, también tiene que ver con el ambiente, digamos, ¿no? Claro. No vas a ir a una, no sé, a un recital, o acá no vas a venir no con No vas un, a ir a ver a Silvio Rodríguez con eso. Claro, exactamente, ese es el tema. Sí, por eso, cada ámbito tiene, como decía Luisa, cada ámbito tiene su estrategia. Yo como consejo daría, porque se me está ocurriendo pensar, hay que hacer estudio de campo en esta situación. Sí, vos te fuiste a hacer estudio de campo. Vas a hacer observación participante. Exactamente, sí. O sea, voy a ver cómo levantan los demás y después voy a ver qué voy a sacar la conclusión. ¿Por eso cruzás la cordillera de vez en cuando? ¿Vas a hacer estudios de campo? No, ya no puedo hacer estudio de campo ahí. Opa. ¿En algún momento te vamos a tener de corresponsal en Chile? ¿Vos nos estás diciendo eso? ¿Estás informando al aire algo que tenemos que enterarnos? No sé. Qué susto, ¿eh? No tengo la bola mágica. Bueno. Pero las posibilidades... Bueno, para nunca salir sabes. De esta situación apremiante que sí, le pusimos al compañero, ¿podríamos ir a un tema? Gracias por tirarme tierra. Bueno, vamos a escuchar un temita que por ahí, como estábamos hablando con el operador, no va el tema, pero es muy divertido. Vamos a escuchar Ojos de Ciudad, sí, de Los Pericos, y enseguida volvemos. lights, walk the city eyes, city eyes. Give me a chance, let me breathe. Don't take me, don't take me to the jail. No more police to stop the Greenpeace lover. No more police to stop the Greenpeace lover. The city eyes, city eyes. Give me a chance. The Greenpeace lover. I don't wanna look at this game. Don't wanna red lights. Wolf the city eyes, city eyes. Give me a chance. Let me breathe. Don't take me. City eyes, no more police, no more police, no more police, no more police. I don't wanna look at this game. I don't wanna look at this game. No wonder red lights of the city eyes. Seguimos en Estalla Silencio con los últimos 10 minutitos que nos quedan. Así es. Al principio del programa habíamos anunciado que íbamos a tener una comunicación telefónica con Alicia Iglesias, hermana de Laura Iglesias, y bueno, tuvimos un problema, no nos pudimos comunicar, un problema con el teléfono, pero sí queremos volver a repetir, porque la comunicación tenía que ver con una actividad que se está desarrollando ahora a las 16 horas en Hurlingham, ¿sí? Queríamos comentar nuevamente, como hicimos el sábado pasado, la situación. Recordamos que Laura Iglesias era una trabajadora del Patronato de Liberados. Durante muchos años trabajó en Hurlingham y hacía un año y unos meses que se había trasladado a Miramar. Y Laura fue violada, asesinada hace un mes. en horario de su trabajo, en el marco de su trabajo, y muchas trabajadoras del Patronato Deliberado, que valga decir que además mayoritariamente son mujeres, porque ahí hay una cuestión con la feminización del trabajo social y de algunas carreras que en algún momento vamos a tener que abordar, de por qué algunas carreras son consideradas solo para mujeres o mujeres, que tienen que ver con la idea del cuidado y qué sé yo. Las trabajadoras del Patronato de Liberados, sobre todo en los distritos donde están sindicalizadas, porque otros distritos no están, hicieron un fuerte reclamo con respecto a las condiciones en que se desarrolla su tarea, que es sumamente compleja, porque ellas tienen que tutelar y acompañar a aquellas personas que han logrado la libertad, luego estar privadas y han cumplido condenas o están en libertades condicionales, y realizan su tarea en soledad, sí, con muchísimas deficiencias y déficits presupuestarios, y un reclamo fuerte que hacen es de poder trabajar en parejas y con vehículos que sean del Patronato Deliberado, sino con sus autos particulares. ¿Sí? Este reclamo la familia de Laura Iglesias lo acompaña porque era un reclamo con el que Laura se había comprometido, ¿sí? Y ahí insisten en la idea de que si estas condiciones de trabajo se hubieran desarrollado, hoy Laura estaría con vida. Entonces, fuertemente, este es el reclamo de la familia, más allá de que hay un detenido y bueno, que parecería que el caso se podría esclarecer. En la medida que no cambien las condiciones en las que trabajadoras del patronato realizan su tarea, puede haber muchas más Lauras. La actividad se va a desarrollar en la intersección de Vergara y... acá te lo tengo. Vergara y Jaureche, se llama Cinco Esquinas. Esto va a ser hoy a las 16 horas. Si sos de la zona, sos de Morón, sos de Hurlingham, o te sentís de alguna manera convocado por esta convocatoria, acércate a Vergara y Jaureche a partir de las 16 horas. Nosotros vamos a ver si podemos comunicarnos con la hermana de Laura para otro programa, para ver un poco cómo sigue la causa y cómo estuvo esta actividad. Bueno, tenemos últimos 6 minutos de programa, ¿sí? Antes de seguir... Todavía nos queda una noticia más. Sí, Luisa. Vamos con una noticia un poco más. Up. Sí. Up. Sí. ¿Cómo el inglés? Sí, que vuelve a ser internacional. La Corte Judicial en Australia le dio la razón a una persona de 50 años que se llama Norrie May Welby. Ponele que se llama, sí. Que se pronuncia así. Que demandó que no fuese obligatorio ser registrado de forma oficial como hombre o mujer en los documentos de nacimiento, matrimonio o defunción. Bien ahí. ¿Sí? Y en realidad que pudiera aparecer la opción neutra, esta idea de que siempre tiene que ser una cuestión binaria, o sos hombre o sos mujer, y de hecho, bueno, en nuestro país tenemos la ley de identidad de género que permite que, según el género autopercibido, uno sea inscripto, pero es cierto que no contempla las situaciones en las que uno dice, yo no quiero identificarme ni con ser hombre ni con ser mujer. ¿Dónde entro? Bueno, esta australiana logró, sí, que se le reconociera que hay otra categoría, sí, que en este caso se llamó género neutro, pero bueno, que podría discutirse, podría pensarse, sí, podría charlarse, pero que tiene que ver con, bueno, yo no me considero ni hombre ni mujer, ¿qué hacemos? Ya lo había pedido en el 2010, lo había pedido en el 2011 y logró recién ahora que se le reconociera el derecho a no ser inscripta ni como hombre ni como mujer. Bueno. Oh, seguimos dando pasos. Sí, vamos, hay que ver cómo, o sea, más allá de este reconocimiento dentro de esos papeles, la ley, cómo se adaptaría la ley, digamos, no sé, a tipo de derechos de cónyuge si algún momento lo adquiriera. Habría que en sí estudiar la legislación australiana y no da, ¿no? No, pero me parece que es una discusión interesante. Yo sé que hay canguros en Australia, es todo lo que conozco. Y demonios de Tasmania. Yo recuerdo algunas discusiones de los encuentros nacionales de mujeres para pensar un poco en qué pasa en nuestro territorio con algunas personas que no se reconocían ni hombres ni mujeres, digo, y que se reconocían por ahí personas trans, pero trans con respecto a ni hombre ni mujer, y de dónde entraba en la categoría. Recuerdo discusiones de si les correspondía o no les correspondía estar en el encuentro mujeres. Ah, bueno, claro. Algunas discusiones interesantes para darnos. Y para salir y para romper con esta idea de los géneros binarios. Bueno, claro, solo hay hombre y mujer. El mismo nombre. ¿Lo vamos a seguir llamando encuentro de mujeres? Claro. ¿Cómo lo tendríamos que llamar? Claro, pero vamos a seguir solo llamando hombre y mujer. Claro. Sí. Digo, esta es un poco la discusión que me parecía interesante y me parece que es la batalla que dio esta persona australiana que judicialmente logró que se lo reconociera. Bueno, que no podía entrar ni en la categoría de hombre ni de mujer. Y bueno, vamos a ver cómo está. Bueno, creo que este tipo de identidad no son las famosas queers. las que se denominan así, que no se autoperciben ni como hombre ni como mujer. No sé si se denomina así. La película XXI trata este tema. Exacto. Está como coercionado, esta persona a decidir optar y en realidad no quiere optar, ya lo tiene. Bueno, eso es un ejemplo interesante, y hubo una discusión hace poco por un caso de no me acuerdo en qué provincia era, pero que le habían trasladado a este niñito recién nacido a Buenos Aires para realizar una operación que determinara su género, porque su sexo biológico era confuso, y esto entre comillas, ¿no? Tenía el miembro masculino y femenino. Y como dice Maca, la película XXI lo que trata es esto, justamente, de una joven que decide que no quiere someterse a los tratamientos hormonales para terminar definiendo ser mujer, que quería ser justamente una persona. Las dos cosas. Las dos cosas. Uh-huh. Un intergénero, uh-huh, que en realidad sí se dominan intergénero. Claro, yo cuento que esa a veces hacemos en la escuela que yo trabajo un ciclo de cine y vemos películas. Ah, buenísimo. Y llevé esa para darla y la directora me dijo que no me convenía pasar esa. Porque subo pena de desaparecer en un auto verde. No por eso, sino porque como que habría un debate que no estábamos preparados para abordar. Ella. Ella. Claro. Yo creo que los pibes, las pibas sí, yo creo que muchos docentes sí, creo que muchos docentes no. El tema es este, como que es una escuela, bueno, bastante conservadora, porque es comercial y las comerciales en general están muy, muy abocadas a los números y tienen pocos profes que se dediquen a estas cosas. Y como que me encontraba en una soledad extrema, digo, yo sola con todos los pibes tratando de debatir algo que me parece que es realmente, no tengo todas las respuestas, uh-huh, realmente me parece que abre al debate y que tiene que trascender lo que opina o no opina un docente, pero bueno. ¿Me puedo despedir con una idiotez? Yo le encontré digamos, la utilidad a este tipo de, digamos, género neutro. Suponete que te estás remeando y tenés cerrado uno de los baños. Y, pero hay estás que ver... amparado por la justicia. Recuerden que la Universidad de La Plata justamente quitó en todas sus facultades el cartelito de baño para hombre y baño para mujeres. Digo, me parece que en el medio también de esta discusión. Tal cual. Bueno, son 14. ¿Cuántos detalles que quedan, Dios mío, para modificar? Parece, uno se va metiendo y cada vez más, ¿eh? Sí. Bueno, son 14:59, nosotros nos tenemos que despedir. No te vayas del aire de FM Moreno, porque ya se vienen los chicos de Mundo Bullicio, ya se encuentran ahí afuera. A las 17 va a venir el observatorio y a las 7 de la tarde se viene Aguafuertes. Ahora, a partir de las 4, también te puedes acercar a la radio, ¿sí? Irigoyen 77, para presenciar un show en vivo en el patio de Aguafuertes y también a disfrutar de la feria. Nos despedimos hasta el sábado que viene, compañeras. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. Thank you.